encerrado en mi cuarto. Otra noche que vuelvo a pasarla borracho, sin saber más de ti. Dime cómo hago pa' olvidarte aunque no quiero. ¿Cómo hago?